internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. A través de internet. Con Santiago Vázquez. Un padre deseaba para sus dos hijos la mejor formación mística posible. Por ese motivo, les envió a adiestrarse espiritualmente con un reputado maestro de la filosofía Vedanta. Después de un año, los hijos regresaron al hogar paterno. El padre preguntó a uno de ellos sobre el Brahman, y el hijo se extendió sobre la deidad, haciendo todo tipo de ilustradas referencias a las escrituras, textos filosóficos y enseñanzas metafísicas. Después, el padre preguntó sobre el Brahman al otro hijo, y éste se limitó a guardar silencio. Entonces, el padre, dirigiéndose a este último, declaró: «Hijo, tú sí que sabes realmente lo que es el Brahman». Más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Thank you.

Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Hemos escuchado nuestro diván del misterio, nuestro relato de misterio. Fernando, no tiene compasión, ¿eh? ¿Quién, yo? No tiene usted perdón, ¿eh? ¿Por qué? No. Ni el padre Fortea le absuelve. Ni siquiera el padre Fortea. Por cierto, que vamos a invitar al padre Fortea para hablar de un tema realmente apasionante. Tengo muchas ganas de conocer al padre Fortea, porque he leído sus dos libros, Suma Demoníaca, el último que ha publicado, delicioso, como diría don Germán, un libro apasionante, y también el primero que escribió, que también lo tengo. Uh-huh. Realmente dos libros magníficos, y tengo muchas ganas de conocerle al padre Fortea y de hacerle muchas preguntas. Pues nada. Acerca de la posesión diabólica y todo lo referente a la demonología. Le traeremos al programa y le entrevistaremos a fondo. Sí, le preguntaré por usted. ¿Por mí? ¿Por qué? No, porque es usted un demonio. En fin, es que usted se cree que se puede meter ese miedo a los oyentes. Bueno, ha sido poco tiempo, por lo menos no ha sido un rato largo. Bueno, ha estado muy bien, Fernando. Fuera de bromas, lo del padre Fortea va en serio, tengo muchas ganas de conocerle, eso va muy en serio, y de entrevistarle. Por otra parte, atención a todos los amigos oyentes que nos han remitido sus mails en referencia a la quedada en Madrid. Eso. Que han sido muchos, están todos guardados en una carpeta, perfectamente archivados, con sus números de teléfono, con su DNI, su nombre. Decirles que, Fernando, debido al tiempo, porque ya ha llegado el frío, vamos a hacer, si Dios quiere, en Navidad, antes de Nochebuena, lógicamente, una cena, una macrocena. Eso va a ser, de verdad, eso la, va, la repera. Eso va a ser tremendo. Como dice Doniger. Estupendo. Así que emplazamos a todos los amigos oyentes que nos han escrito, que sigan escribiéndonos los que quieran asistir a esa cena. Lógicamente cada uno pagará lo que le corresponda, por menú. Lo que sea, no lo sé, pues 6 euros, 8, lo que el restaurante que escojamos diga, pero va a ser una cena entrañable. Hay muchísimos amigos, Fernando, muchísimos oyentes de Más Allá de la Realidad que nos han escrito y que quieren formar parte de esa quedada. Sí, así es, ¿eh? Muchas, y estaremos encantados de estar todos juntos compartiendo esa cena y esas horas. Esa cena y la conversación que vendrá después, que será lo más interesante, claro. La velada después de la... Hombre, por supuesto que sí. De la cena. Bueno, y aparte de eso, Fernando, decirles a todos los oyentes que muchísimas gracias. Enormemente agradecidos por tantísimas muestras de apoyo y cariño que estamos recibiendo, para que sigamos con el podcast adelante, para que, a pesar de no tener de momento emisora de radio, hemos tenido algunas ofertas, pero bien es cierto que las ofertas que nos han hecho pues no se ajustaban realmente a lo que pretendemos, Fernando y yo. Agradecemos a sí mismo a los directores de esas emisoras. Seguiremos esperando, seguimos estudiando, seguimos investigando y, sobre todo, seguimos estando, Fernando, aquí en el podcast cada 7 días, 10 días como mucho. Así es, eso no lo vamos a dejar de hacer en absoluto. Y en este punto del programa damos paso, como no, a una promesa que hemos hecho hace unos minutos antes

Santiago Vázquez, que diría Hermida. Seamos al fin Salomón y la reina de Saba. Don Santiago, que nos dígame, vamos. Dígame, que nos tenemos que marchar ya. En fin, yo no digo nada. Yo ya me marcho al monasterio de los benedictinos con el padre Laurentino. Queremos quitar, amigos, un poco de hierro al asunto. Ha sido, Fernando, ahora ya en serio, ha sido un programa muy serio, muy profundo, con un tema realmente, tremendo. Porque sufrimos el sufrimiento. Por eso estamos ahora un poco con el tema de Auti, ¿verdad? Uh-huh. Quitándole un poco de hierro al asunto, pero lo de Virginia va en serio, ¿eh? Ah, que va en serio. Que alguien se lo diga. Porque sabemos que alguien desde Marina del Jarafe se mete en la página web. Sí, bueno, sí, eso está muy bien, Santiago. Sí, pero no hay mail. sí, pero no hay mail. Virginia, no hay mail, no hay mail. Hey, no hay mail. No hay mail, no hay mail. Es como la película de Matt Ryan. ¿Tienes un email? Pues no hay email, no hay email. Fíjese que me ha obligado usted a poner de nuevo la canción de Auti. Bueno, pero es que esta canción... Pero vamos a ver, don Fernando. Esta canción, en mi vida personal, ya sé que importa un pepino a la gente, pero esta canción en mi vida personal tiene una historia. Una historia precisamente relacionada... Yo la ponía en Onda Cero Coslada. Sí, señor, es que me recuerda a eso. A eso. Me recuerda a eso. Oh. Porque está unida a otra mujer del pasado. Yo tengo un karmazo, ¿eh? O sea, hablando de karmas antes, yo tengo un karmazo enorme. ¿Tiene usted un karmazo enorme? ¿Por qué? Deje la compulsión. Sí, no, pero que tiene usted un karmazo enorme, ¿por qué? Hombre, pues porque esta canción yo la escuchaba con la que fue mi gran amor, Sí, Sara. Pero si usted tiene un karmazo, yo tengo un supermercado de karma. Amoroso, ¿se entiende? Ya puede caer. Pues nada, don Fernando, bienvenido al club. ¿Qué vamos a hacer? Solo nos faltabas tú. Para pasar la tarde de un domingo, que diría Pomares. ¿Qué quiere que lo diga? Es una película fatal. Con este buen humor, amigos, gracias. Lo hacemos con una sonrisa, queremos que sonrían. Gracias, también a Virginia Maestro Díaz, un abrazo muy fuerte, querida compañera, como diría Iker, Iker, un abrazo muy fuerte, compañero Iker, aquí estamos, para lo que quieras. Fernando, sí, yo luego. Es que no, es que hay un ataque de risa que... No, es que me ha entrado la risa con lo de... ¿Esto pasa nada de estupidiario? Me ha entrado la risa, don Santiago, con lo de Virginia compañera, ¿eh? Y aunque enamorarme de ti... Y aún te sigue. Usted sabe que cuando mejor compone... Usted sabe que cuando mejor compone es cuando tiene unas depresiones enormes. Yo lo sé. Sí, pobre hombre. Yo lo sé. Es un gran artista, ¿eh? Es un gran artista... esta canción, desde luego, ahora en serio, me encanta. Es muy bonita, muy bonita, preciosa, preciosa. Aunque nos pille el estúpido de tu marido, dice. Claro, quiere estar con ella a toda costa, aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido. ¡Esto no, Aute! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no, Aute! Cállese, don Carlos Pumares. Quiero bailar. Don Santiago, vámonos. Vámonos, ya sabemos que esto, en fin, no se corresponde con el final despedido de un programa de misterio, pero, en fin, es toda la tensión acumulada y como tenemos mucho sentido del humor, queremos, y así nos lo dicen ustedes en el grupo de correo, en nuestro foro, en tantos emails que recibimos, que pronto los vamos a colgar para tapar algunas bocas que dicen que tantos mails, pues van ustedes a ver. Más de 400 folios de Word, de mails, de los oyentes. Ah. Bueno, pues, en fin, terminamos con este sentido del humor, Fernando, que no falté. Ahora, en serio, gracias por todo, Fernando, tu encomiable, como siempre te digo, tu encomiable trabajo, sin el cual sería totalmente imposible hacer este programa. Fernando, un placer, Santiago, gracias, como Fernando, siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches.